Dicen que, en las galeras del Pao, en el estado Cojedes, existe una leyenda macabra. Una madre, consumida por la locura, asesinó a sus tres hijos y a su propio padre, y ahora se condenó a vagar por el mundo de los vivos. Se les aparece a los conductores que pasan a altas horas de la noche, cerca de la temida Vuelta de la Leona. ¿Te atreves a descubrir una de las leyendas más escalofriantes del llano venezolano? En este video, te contaremos la historia detrás de esta macabra leyenda y los relatos de apariciones que han dejado a más de uno con los pelos de punta. Este episodio llega a ustedes cortesía de Joyería Trumium. Somos mercadolíderes. Envíos gratis a toda Venezuela. Esto es Venezuela Paranormal. Hoy te presentamos La Muerta de las Galeras del Pao. Pao es un municipio del estado Cojedes, ubicado en la región llanera de Venezuela. Su nombre proviene de la palabra indígena Pao, que significa agua o río, en referencia a los cuerpos de agua que rodean la zona. El pueblo tiene una gran tradición agrícola, especialmente en el cultivo de caña de azúcar, maíz y arroz, lo que le ha dado una identidad muy propia a lo largo de los años. Sin embargo, lo que más ha marcado a este lugar es su historia y las leyendas que lo rodean. Pao ha sido escenario de numerosas leyendas misteriosas, que ha atraído la atención de quienes se interesan por lo paranormal. Uno de los relatos más conocidos y que ha dado fama a esta localidad es la leyenda de la Muerta de las Galeras del Pao. Se dice que, en ese lugar, vivió una mujer conocida por su profunda infelicidad y desesperación. A medida que pasaban los días, la gente del pueblo solía verla vagando por las calles con una mirada vacía y distante, como si estuviera atrapada en un mundo paralelo. Había algo en ella que no encajaba, algo que el viento no podía disipar ni la luz del sol podía iluminar. Algunos decían que su tristeza era el eco de una gran tragedia, la repentina muerte de su esposo, un hombre lleno de vida, cuya desaparición fue muy dolorosa. Su tristeza se fue transformando en locura, y la mujer comenzó a sumirse en un silencio oscuro, arrastrando consigo la vida de los que la rodeaban. Un día, en un ataque de desesperación y sin compasión alguna, decidió acabar con la vida de su padre y de sus tres hijos, quienes vivían con ella en la misma choza de barro y palma. Los puso a todos en fila, uno detrás del otro, como si fueran simples sombras que debían ser eliminadas de su existencia. Con un solo disparo de la escopeta de su padre, se aseguró de que los cuatro dejaran este mundo al mismo tiempo. El sonido del disparo resonó con fuerza en toda la casa, pero nadie se atrevió a investigar de inmediato, paralizados por el miedo y la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo en esa casa. Luego, en un arrebato de locura, la mujer comenzó a bailar frenéticamente alrededor de los cuerpos inertes, como si estuviera celebrando una macabra fiesta. La risa que brotaba de su garganta era aguda y penetrante. Un sonido tan extraño y desgarrador, según cuentan los que se atrevieron a escucharla desde lejos. Era como si el propio diablo hubiera poseído su alma. Los vecinos empezaban a acercarse, ya que había algo sobrenatural en el ambiente, algo que no se podía explicar con palabras. Al darse cuenta de que pronto sería descubierta, decidió destruir todo rastro de lo que había hecho. Con manos temblorosas pero decididas, prendió fuego a la choza, dejando que las llamas consumieran rápidamente la humilde vivienda y con ella los cuerpos ya fríos de su familia. El fuego iluminaba el cielo oscuro. Con una maleta en mano, la mujer huyó rumbo hacia el baúl, por un vasto y oscuro territorio cubierto por árboles altos y espesos. El bosque parecía un laberinto interminable. Su respiración acelerada se mezclaba con el crujir de las hojas secas bajo sus pies, mientras el peso de su propia locura la arrastraba cada vez más lejos. Y por allá, por donde llaman los bancos de Paraima, en medio de la oscuridad, cuando menos lo esperaba, un cascabel se deslizó silenciosamente hasta su tobillo derecho y la mordió. El veneno de la serpiente se esparció rápidamente por su cuerpo y la mujer cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Mientras su vista se nublaba, sentía que la vida se desvanecía lentamente, dejando tras de sí solo un vacío profundo y gélido. Desde esa noche, el espíritu de la mujer, ahora conocida como la muerta de las galeras del Pao, comenzó a vagar sin rumbo por el pueblo. Algunos aseguran que su sombra se ve cruzando los caminos rurales, hasta el punto de que aquellos que viajan por la carretera a altas horas de la noche sienten la presencia de algo o alguien observándolos. Algunos conductores aseguran haber visto su figura espectral de pie al borde de la carretera. Muchas personas han compartido historias sobre lo que sucede al pasar por la temida curva de la Leona. Según sus relatos, justo en ese tramo, inexplicablemente, las luces de los autos se apagan de repente y el motor empieza a fallar. Este fenómeno ha ocurrido a varios conductores, dejando a todos con la misma sensación de misterio y miedo. Algo extraño parece suceder en ese lugar. Algunas personas que han visto a este fantasma han contado sus relatos. Víctor Hugo nos cuenta esta historia. Era una noche oscura, a eso como a las 1 de la madrugada, una noche de esas en las que la carretera parece no tener fin. Iba conduciendo mi camioneta por esa vía, cerca de la curva de la Leona, cuando de repente, al mirar por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Pude ver claramente a una mujer de cabello largo, oscuro, estaba sentada en la batea de la camioneta. Una neblina en el camino parecía intensificarse. Mi primer impulso fue bajar rápidamente el retrovisor, intentando convencerme de que había sido una ilusión, pero el miedo era tan real como el eco de mis propios latidos. Aceleré el paso, sin atreverme a mirar hacia atrás, sintiendo la presión de esa presencia y el ambiente muy pesado. Cuando finalmente llegué a mi destino, aún tenso de miedo, decidí revisar la parte trasera de la camioneta, y al mirar, la batea estaba completamente vacía. No había nadie, pero mi corazón seguía latiendo fuerte. Le conté a unos amigos míos en ese lugar, y me dijeron que ella era la muerta de la galera, que se monta en los carros de las personas para provocar que la gente tenga accidentes por la impresión que se llevan. No lo sé, pero esa noche, luego de esa curva, no pude evitar sentir que no estaba solo. Héctor Delgado también nos relata lo siguiente. Hace mucho tiempo viajaba en un bus con mi hermana. Era de madrugada. No recuerdo exactamente en qué punto de la vía íbamos, pero al pasar por una zona con un policía acostado, algo extraño ocurrió. Era cerca de las 3:30 de la madrugada y todo parecía en calma. De repente, algo nos sacó a todos del sueño. Junto con mi hermana, vimos en la ventana del conductor la figura de una mujer vestida completamente de blanco. Tenía una larga cabellera negra, cubriéndole casi todo el rostro. Estaba parada justo al costado de la carretera. Varios pasajeros también la vieron, y un murmullo nervioso comenzó a extenderse por el bus. Entonces, justo en ese instante, el bus se apagó. El conductor, visiblemente alterado, intentó arrancar el motor nuevamente. Cuando lo logró y el bus volvió a encenderse, y apretó el acelerador, dejando atrás a la figura de la mujer que, en un parpadeo, había desaparecido. El silencio que siguió fue aún más pesado. Nadie dijo una palabra, pero todos estábamos pensando lo mismo. ¿Qué acabamos de ver? Hugo Sánchez también nos cuenta otra historia de esta leyenda. Era una noche de lunes, en 1993, cuando viajaba desde El Baúl hacia Valencia en mi camión. Siempre prefería viajar de noche para asegurarme de regresar el martes antes del mediodía. El camión estaba cargado hasta los topes con sacos de cemento, y la quietud de la noche hacía que el viaje fuera más largo, pero en cierto modo, también más tranquilo. Cerca de la 1 de la mañana, al pasar por las galeras del Pao, decidí subir el volumen del cassette de Los Terrícolas para acompañar la quietud de la carretera. El camión iba bien, con el sonido familiar del motor. Subí un poco la velocidad, pues la carretera del Pao, aunque respetada por muchos camioneros, siempre tiene ese aire de desafío. Al igual que otras rutas peligrosas como las de Portuguesa, Monagas o Guárico, esta no era una vía para tomarse a la ligera. Pero al pasar por una mata de mango, una mujer apareció de la nada, corriendo desde la cuneta. Llevaba un vestido blanco, que brillaba en la oscuridad como un espectro. Me asusté, respiré profundo, instintivamente pisé los frenos y el camión se tambaleó violentamente. Escuché los cauchos sobre el asfalto y sentí que la había atropellado. Con el pecho apretado y sudando frío, me bajé rápidamente del camión. Usé la linterna para revisar, pero lo que vi me heló la sangre. No había nada, ningún rastro de la mujer. ¿Y dónde está la mujer? Me pregunté mientras iluminaba la oscuridad, buscando alguna señal de lo que había visto. Recordé las historias que otros conductores me habían contado sobre esa misma carretera. Dicen que aparece una mujer corriendo, pero nunca la encuentran. Lo hace para que pierdas el control o voltees la carga, me habían dicho. Respiré hondo, intentando calmarme, y seguí conduciendo, tratando de dejar atrás lo sucedido. Las historias de quienes han sido testigos de su presencia en esta vía alimentan el misterio que rodea la leyenda, creando una atmósfera cargada de miedo y fascinación. La leyenda de la muerta de las galeras del Pao es una de las más conocidas de los llanos venezolanos y deja una reflexión profunda sobre el sufrimiento y las consecuencias de los actos humanos. Esta historia permanece viva en los relatos del pueblo de Cojedes, recordándonos que, en los vastos llanos, acechan muchos espíritus sombríos y fuerzas inexplicables. La muerta de la galera sigue esperando como una sombra eterna a aquellos que se atrevan a desafiar la oscuridad de los caminos del Pao. No pasen por allí solo, amigo mío, tarde después que oscurezca. En la galera del Pao saben que sale una muerta, cerquitica de la leona casi en la tercera vuelta, con una vela prendida y las manos en la cabeza, señalando con el pico hacia una mona seca. Nadie se atreve a hablarle, a ver si dice la pena porque ella peca. Si es que tiene algún tesoro, murió debiendo promesa. Si su alma está perdida, uno se para y le reza. Si es por asustar que sale mejor, la dejemos quieta. Pero cuando llegue al cielo, le cierren todas las puertas. Si has tenido alguna experiencia con esta leyenda, cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu relato. Y si te ha gustado el video, no olvides darle like, así estarías apoyando el folclore venezolano y para que esta aterradora leyenda llegue a más personas. Si eres un apasionado de lo paranormal o te interesa descubrir más historias de leyendas venezolanas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tenemos nuevos relatos cada semana. Déjanos en los comentarios qué leyenda venezolana te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video. Esto es Venezuela Paranormal.